Rodando por Madrid. Lugares a los que puedo llegar sin obstáculos. Con Belén Rodríguez, FLM Radio. Yo quisiera que mi silla pudiera subir escalones y demás obstáculos para acceder a lugares donde tú normalmente vas, pero no es así. Desafortunadamente, siendo de Madrid, hay infinidad de lugares que no conozco y me gustaría descubrir sin que mi silla se encuentre en lugares que no puedo acceder. Madrid es una ciudad muy bonita para disfrutar y yo, no por estar en silla de ruedas, quiero dejar de visitar. Y ahora vamos a visitar Madrid. Hoy nos vamos al Parque del Oeste. ¿Por qué quiero visitarlo? Pues porque fui hace años y no vi realmente casi nada, ya que los árboles, por ejemplo, no daban casi sombra. Además, me gustaría ver todo lo que pueda que sea accesible. ¿Cómo llegar? Está por Argüelles. Se tarda una hora aproximadamente desde la avenida de Buenos Aires. Hay que coger el autobús número 143 en Buenos Aires, dirección Manuel Becerra, y la última parada, Manuel Becerra, para hacer trasbordo. Luego coges el 21, dirección Pinto Rosales, y te bajas en Romero Robledo. Al ser un parque, es casi todo accesible. El parque nació por la iniciativa del alcalde de Madrid, don Alberto Aguilera, en el año 1906, quien pidió al paisajista Cecilio Rodríguez el trazado de un lugar para el paseo y descanso de los madrileños. El espacio cuenta con lugares tan singulares como el teleférico, la escuela de cerámica, la Rosaleda, donde se celebra anualmente un concurso internacional de rosas, o el Templo de Deboz, cerca de la Plaza de España, templo egipcio del siglo II a.C., regalo del gobierno de Egipto al español durante la construcción de la presa de Asuán. En este lugar se encontraba el cuartel de la montaña, famoso por los sucesos de 1936, cuando fue asaltado por los madrileños en busca de armas para defenderse del ejército sublevado. En el extremo sur del parque se encuentra la Rosaleda Ramón Ortiz, con 15.000 metros cuadrados, que alberga cada año desde 1956 el concurso internacional de rosas nuevas de la Villa de Madrid. El parque tiene carácter monumental y paisajista, con un trazado general del jardín inglés con fuertes desniveles y caminos curvilíneos de inspiración naturista. Aquí terminamos nuestra pequeña visita al Parque del Oeste. Me despido hasta el próximo programa. Pueden escuchar todo nuestro podcast en flmradio.com. Hasta la próxima.